Hoy, miércoles 25 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, Luis Yerloyo. La sonrisa y la mirada más bonita de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, ¡mua!, con mucho cariño y muchos besos para todas y todos ustedes. Esta servidora Enza García. Muchas bendiciones y bueno, hoy es un día muy especial. Hoy 25 de noviembre de 2015. Bueno, abrimos la ventana con Omar Enrique, ya antes de hablar del día de hoy, ¿no? Omar Enrique y Elvis Crespo con el tema Déjame acompañarte, déjenme acompañarles, déjenme... Y bueno, y acompáñenme de paso, ¿no? Todos somos una comunidad. Como dice nuestro buen amigo José Garcés, las soledades, pero hablamos de la soledad del alma, no de la soledad física. Las soledades lo que traen es miedo. Y cuando una persona tiene miedo, es pasto fácil del odio y de la derrota. En cambio, cuando unimos muchos corazones, muchas voluntades, cuando dejamos de ser un yo para transformarnos en un nosotros, pueden ocurrir verdaderos milagros. Para la muestra, un botón, ese retorno del hilo constitucional gracias a esos corazones unidos que trajeron de vuelta al comandante Hugo Chávez el 13 de abril de 2002. Eso no lo olvidemos. No dejemos que nos desunan, no dejemos que nos separen. Sobre todo, no, nunca, nunca nos sintamos solos, porque siempre, siempre hay alguien que está a nuestro lado, siempre hay alguien que nos ama. Bien lo decía nuestro Aquiles Nazoa en su credo. En fin, creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Los amo. Bueno, ahora sí, hoy... Bueno, abrimos con Omar Enrique porque hoy en el Suena Caracas vamos a hablarles sobre el programa. En la Plaza Diego Ibarra se presentará el Grupo Manía con Omar Enrique y Omar Acedo. En el Teatro Principal, buena música tradicional venezolana. Nada más y nada menos en el Teatro Principal, los nietos de Ña Carmen y golperos de Don Pío. En el Teatro Municipal, los amantes del rock argentino disfrutarán de Bersuit Vergarabat. Y en el Teatro Nacional se presentará la agrupación uruguaya No Te Va a Gustar, tremenda agrupación, junto con La Cuestión de Venezuela. Así que ese es el programa del Suena Caracas el día de hoy. Disfrútenlo. Y bueno, hoy 25 de noviembre de 2015 es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. En 1999, la ONU, a petición de República Dominicana, estableció este día porque un día como hoy fueron asesinadas las hermanas María Teresa Patria y Minerva Mirabal. Ellas fueron unas activistas, por cierto, de izquierda, ellas fueron unas activistas contra la dictadura del general Trujillo. Ayer República Dominicana, el dictador las mandó a buscar. Estamos hablando que todavía no habían llegado las dictaduras del Cono Sur. Es como que un caso emblemático de violencia de género. Las secuestraron y las mataron a golpes, a palo limpio. Les dieron una golpiza que las mataron. Y después las metieron dentro de un carro. Eso era muy común en la época de Trujillo. Las metieron en un carro y las lanzaron por un barranco. Estas tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, pasaron a la historia de República Dominicana como unas heroínas. Y en 1999, República Dominicana solicitó que un día como hoy se estableciera como el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Existen varios tipos de violencia. Venezuela ha avanzado mucho con la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vivimos en una sociedad donde la violencia a la mujer ha sido tolerada durante décadas, durante siglos, y afortunadamente hay un cambio de conciencia. Eso no quiere decir que como existen hombres buenos y hombres malos, ¿no? Existen también mujeres buenas, mujeres malas, pero no hablemos de bondad o de maldad. Hablemos de un asunto de educación, de un asunto de valores, ¿no? ¿Por qué lo quiero decir? Porque ahí de repente hay hombres que se sienten perturbados por esta ley, se sienten discriminados, Pero debemos asumir, pero es importante asumir que la violencia de género es un problema que tiene siglos y que si bien hay mujeres que manipulan con los hijos, que le privan a los hombres del derecho a ser padres o viceversa, o y a los hijos del derecho a tener un papá. Porque, porque estoy peleada con él, entonces yo no quiero que me vea el muchacho, entonces no, si no me da real, no me ves al muchacho. Eso no tiene que ver con género, eso tiene que ver con un asunto de valores. Y eso tiene que ver también con la crianza machista, que al hombre lo han colocado siempre como el proveedor. Un buen hombre es aquel que provee alimento, provee dinero, y la mujer es como que la monopolizadora exclusiva de la crianza de los hijos. Y eso no es así, se está construyendo una nueva masculinidad donde el hombre que tiene derecho a sentir, tiene derecho a amar, tiene derecho a estar cercano a sus hijos y a criarlos. El hombre cada vez está más involucrado en la crianza de los hijos. Y la mujer pues está metida en el entorno laboral. La sociedad afortunadamente ha cambiado mucho, pero la violencia machista, como le dicen en España, continúa. Continúa, tenemos que sensibilizarnos. Siempre le digo a la gente que haga el siguiente ejercicio. Tomen el periódico todos los días y busquen y recorten alguna información que hable sobre un crimen pasional, sobre una mujer que fue asesinada por su pareja o por una expareja. Se van a quedar impresionados. Cuando termine, guarden esos recortes. Cuando termine el mes, cuéntenlo y se darán cuenta que es un problema social. Entonces, es bueno llamar a la reflexión. La violencia de género no es solo física, también es una violencia simbólica. Cuando a una mujer se le insulta por el simple hecho de ser mujer, cuando a una mujer se le insulta por ser gorda, o por ser flaca, o por ser vieja, estamos hablando de violencia. Cuando una mujer es el sostén de la casa y el marido no trabaja y se las echa al hombro y se gasta y se rumbea los regales con los amigos y las amantes, eso es violencia. La infidelidad, las familias paralelas, que es algo muy común. Ah, yo estoy con mi mujer de toda la vida, pero tengo otra pareja en otra casa, en otro lugar, y tengo hijos con las dos familias y convivo con las dos familias. Eso es violencia. Entonces, a asumir. Como también hay mujeres que ejercen violencia contra las mujeres. Porque cuando una mujer le dice prostituta a otra, eso es violencia. Cuando una mujer le llega a su muchacho y le dice, ay mamá, preña a mi novia, y estoy yo, porque esa es una zorra, esa es una bicha, cuidadote. Eso es violencia. Entonces la reflexión sobre la violencia de género no tiene que ver, no es algo único hacia el hombre, a decirle malvado, maltratador. No, es una reflexión de todos y de todas, porque la violencia hacia la mujer viene también desde las mismas mujeres. Entonces démonos la mano como hermanos y hermanas y vamos a buscarle una solución a este problema social. Casualmente, en la camioneta donde es que cuentos de camioneta, voy a escribir un libro que se llame Historias de Camionetica. En la camioneta donde venía hoy me senté en la cocina, lo que dice la cocina, que son los últimos asientos que están todos pegaditos, ¿no? Porque estaba la camioneta full. Y yo me senté justo en el medio y tenía al lado una pareja. En eso escucho, el muchacho dice, sí, vale, y a la chama le pegaron un tiro en la cara, pero qué, oye, pero qué arrecho, ella caminaba y se agarraba, se ponía la mano en la cara y llamó a su mamá, pero bueno, pero murió por el sufrimiento, ¿no? Yo, ay, bueno, nada, será un enfrentamiento entre bandas. Cuando empieza a echar el cuento, esa muchacha era una niña de 19 años que fue asesinada por su pareja. Contaba, no, porque estábamos en la cancha y bajó Antonio con la pistola en la mano y estaba pálido. Entonces le preguntábamos, mira, ¿qué pasó? Matea María, no me acuerdo el nombre de la muchacha, que en paz descanse. Matea María, Matea María. Entonces la muchacha le decía, pero ¿por qué la mató? Ahí no sé, ahí estaban discutiendo. Y el tipo sacó la pistola y le pegó un tiro en la cara a la muchacha. Entonces este muchacho contaba que él subió las escaleras y la vio salir de la casa con la mano en la cara, llamando a la mamá, pero que tenía la parte de atrás de la cabeza reventada. La muchacha falleció, una muchacha de 19 años asesinada por su pareja. Conversación casual, un día como hoy, en una camioneta. Tenemos leyes, han habido logros. Debemos sentirnos orgullosos aquí en la Revolución Bolivariana, porque con los niveles de violencia de género, son muy inferiores a los que pueden haber en países como España o en los mismos Estados Unidos. Pero la violencia de género es un problema que tenemos. El hecho de que se hayan reducido los índices y que a las mujeres se les haya dado más derecho a defenderse no quiere decir de que no exista. Porque cuando tenemos un Alberto Federico Ravel burlándose de las mujeres, cuando agarran y circularon por WhatsApp el 31 de octubre una foto de Iris Varela que decía "Feliz Día de Brujas", eso es violencia de género. Algo que acabo de ver, que lo publicó Vladimir Juica. Ay, pero ¿qué pasó? Yo lo quise compartir. Vladimir Juica, nuestro usuario, un usuario nuestro, lo publicó en el Facebook. Y caramba, estamos hablando que es violencia de género, ¿no? Algo que está circulando en el Facebook. Dice lo siguiente: características de las bachaqueras: feas, mal vestidas, mal habladas, espelucas, tierrúas, tuquis, pelionas, marginales, brutas, ignorante, joyo sudao, ¿qué tal? Y el pelo quemado y vuelto ñoña por el sol. Señores, esto es violencia de género. Independientemente de que los bachaqueros los considere yo una plaga por el daño, porque le secuestran los productos al pueblo venezolano, porque especulan, porque no tienen ningún tipo de valores, no tienen ningún tipo de escrúpulos. Pero esto está dirigido a la bachaquera, no a los bachaqueros. Y aparte de lo clasista que es, porque es algo clasista. Ay, sí, yo el clase media, el cifrinito, guácala, tuquis, bichos, no. Pero es con las bachaqueras. ¿Por qué no se meten con los bachaqueros, con los hombres? ¿Por qué no les dicen joyo sudado a los bachaqueros? ¿Por qué no les dicen mal vestido? ¿Por qué no les dicen mal hablado? ¿Por qué no les dicen tierrúo? Porque un bachaquero les pega su golpe. Porque es hombre. Porque el hombre sí tiene derecho a ser mal vestido y mal hablado. Pero una mujer no tiene derecho a ser auténtica. Una mujer no tiene derecho a no tener. Una mujer que no tenga el tipo físico. El tipo físico de Scarlett Johansson no tiene que ser humillada. ¿Qué es eso? Esto, señores, es complejo. Esto es violencia de género. Y esto que estamos viendo es muy común. Se ve a cada rato en las redes sociales. ¿Cuántas veces yo no he visto camaradas circulando por las redes sociales fotos de mujeres pobres y gordas y burlándose de ellas? Mira, una mujer con vestida de amarillo, que entonces que se le ven los cauchos, parece una oruga, un gusano, jajaja. A camaradas le he visto ese tipo de cosas. Eso es violencia de género. Entonces vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a prometernos ser un poquito mejores en honor de las hermanas Mirabal, en honor de la camarada Iris Varela, que la agarran de verdad de sopita. Ah, porque bueno, ¿por qué? Porque es gordita, porque es andinita, porque ella es cuarentona, porque tiene el pelo rizado. Entonces, feliz día de brujas. En honor a esa muchacha que hace poco asesinaron en aquel barrio. El marido la asesinó en aquel barrio y era una niña de 19 años con un niño chiquito. En honor a todas esas mujeres que son insultadas por sus parejas, que son golpeadas por sus parejas, que son maltratadas por las enfermeras y por los médicos cuando van a parir. En honor a nuestras madres y a nuestras abuelas. Y dándole la mano al hombre, porque insistimos, la violencia de género no es exclusiva del hombre hacia la mujer. También ocurre entre nosotras y es un problema social. Tomemos conciencia sobre eso, es importante, de verdad. Pero me puso los pelos de punta la historia que escuché hoy en la camioneta y caramba, hoy Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, abro el Facebook y lo primero que me encuentro, que por cierto Vladimir Juica lo cuelga con sentido crítico, y me encuentro esto: ¿qué mayor violencia de género? Características de las bachaqueras: feas, mal vestidas, mal habladas, espelucas, tierrúas, tuquis, pelionas, marginales, brutas, ignorantes, joyo sudado y el pelo quemado y vuelto ñoña por el sol. Esto sí que no lo circulan, camaradas. Esto lo circula la derecha. Esto es lo que somos nosotras para la derecha. Y otra cosa que sería interesante plantear, no sé si existe alguien de los colectivos sexogénero diversos que me lo aclare, pero también debería haber un día de la erradicación de la violencia hacia la sexogénero diversidad. Pudiera ser el día del asesinato de Harvey Milk, por ejemplo. Informaciones el día de hoy que comentarles. Bueno, muchísimas buenas noticias. Muchísimas buenas noticias. Un total de 508.789 hogares construirá la Gran Misión Vivienda Venezuela en el 2016, anunció el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, bueno, ya que yo iba a tocar el tema de la violencia de género la media hora siguiente, pero bueno, a propósito de esto que me encontré, lo quise abrir el día de hoy, el Ministerio Público ha presentado más de 15.000 casos de violencia de género. La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, informó ayer que el Ministerio Público, a través de la Dirección de Defensa para la Mujer, ha presentado 15.682 acusaciones por violencia de género en lo que va de año. Así lo dio a conocer durante su programa radial Justicia y Valores, en el que añadió que hasta octubre han ingresado a la institución 72.287 asuntos en esta materia. En ese sentido, aclaró que no todo lo que ingresa es por denuncia de violencia contra la mujer, pues muchos casos están relacionados con medidas de protección. La información la dio a conocer a propósito de que hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Ortega Díaz recordó que la fecha se tomó en memoria de las hermanas Patria Minerva y María Mirabal, quienes fueron torturadas y asesinadas en 1962 por la dictadura del presidente de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Aprovechó la oportunidad para rendirle tributo a todas las mujeres que han sido víctimas de la represión vivida en Venezuela en décadas pasadas, como en las masacres de Cantaure y Yumari, y las asesinadas y las torturadas por Posada Carriles, aquella que estaba embarazada y le pegaron una patada en la barriga y le mataron a su bebé. En tal sentido, recordó las herramientas con las que cuentan las féminas en el país, como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adicionalmente, recalcó que se tiene que hacer un esfuerzo en la prevención, lo cual es de vital importancia para un cambio de conciencia, pues la igualdad y la emancipación de las mujeres va a ser la verdadera solución al problema de la violencia de género, aseguró. Bueno, esto es otra nota, pero no, ya no está vinculada al tema de la violencia de género. Son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con la agrupación argentina Bersuit Vergarabat, quien se van a presentar el día de hoy en el Teatro Municipal en el marco del Suena Caracas. El tema, cambiar el alma. Enterrado vivo, no consigo.

Ajá, escuchamos a la agrupación uruguaya No Te Va a Gustar y el tema se llama Nunca Más a Mi Lado, un tema que abre con una reflexión de ese hombre tan sabio que nos regaló la vida, llamado Eduardo Galeano, una reflexión de Galeano sobre el tema de la violencia hacia la mujer. Y No Te Va a Gustar, esta agrupación del Uruguay, se presentará el día de hoy en el Teatro Nacional, en el Festival Suena Caracas. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestro número telefónico, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, una información, ya que estamos hablando del Suena Caracas, Fundarte activó una operación contra la reventa de boletos para el Suena Caracas en el Poliedro, entradas que cuestan 200 bolívares, y para el Poliedro y para algunos teatros las han estado revendiendo en 6.000 bolívares, me está diciendo Luis. Yo había escuchado que si en 4.000, 3.000, 6.000 bolívares. Bueno, el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, Freddy Ñáñez, informó este martes a través de su cuenta de Twitter, arroba Lucha Almada, que para el concierto de esta noche en el Festival Suena Caracas, a desarrollarse en el Poliedro, bueno, eso, esta nota es de ayer, o sea, pero me imagino que eso será en todos los conciertos en el Poliedro, las autoridades estarán desplegadas para evitar la reventa de boletos. Hoy en el Poliedro, operación contra la reventa. Envíanos tus denuncias a arroba Suena Caracas. Nadie le roba los derechos culturales al pueblo, expresó a través de un mensaje en la red social. Es que esto que hace, esto de los revendedores, es lo mismo que hacen los bachaqueros, que nos roban el derecho a la alimentación. Y veámoslo así. Entonces no es que uno defienda a los bachaqueros, ¡ay, qué horror! O sea, es que el hecho de que uno defiende es que a una persona se le ofendan su dignidad por el hecho de ser mujer. Pero sobre un hombre no escriben cosas como las que yo leí. Que de verdad que es indignante esta violencia, esta sociedad tan violenta que tenemos, ¿no? Bueno, la noche de este martes se presentó en el Poliedro, artistas de corte urbano, entre los que destacan el colombiano Maluma y el puertorriqueño Nicky Jam. Entonces, por supuesto, ¡ay, por 200 bolívares! Eso es muy barato, y entonces ahí están los revendedores haciendo su agosto por el cartel. Entonces, bueno, señores, a denunciar la reventa y no caer en eso. Por favor, no caigamos en eso. No, no solamente en la reventa, sino en comprar entradas revendidas, porque no está siendo vivo, está siendo bien pendejo. Así de sencillo. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Jiménez. ¿Cómo te ha ido, Ingrid? ¿Cómo está mi vida? Muy bien. Mira, Enza, con respecto a lo que estás hablando del Día de la Mujer, ven acá. Si bien es cierto, tú me lo aclaraste, me lo dijiste, Ingrid, mira, lo que pasa es que la mayoría de los casos es el hombre hacia la mujer. Exacto. También hay una cosa. Y es que no hay que ver el día, o sea, no hay que ponerlo ahí, que es un día en contra del hombre, o que los hombres son los maltratadores. Nosotras, las mujeres, también somos maltratadoras. Somos maltratadoras con las otras mujeres. Y tenemos y criamos a nuestros hijos, muchas de ellas, yo sé que tú no, y muchas personas no, pero hay mujeres que crían a sus hijos para ser maltratadores. Ah, no, ven acá. Yo te voy a decir una cosa. Me parece que la ley es extrema. Es extremo, incluso las mismas abogadas en los pasillos comentan que es una ley anticonstitucional. ¿Por qué? Te explico. Porque no todas las madres criamos bandidos, sinvergüenzas, Y tú sabes que cuando un muchacho toma, por lo general, son conductas aprendidas de los padres, conductas aprendidas, que deben golpear a la mamá, que golpean a las hermanas, pero cuando tú has criado un hijo bien criado, que le ha dado estudios, que le ha dado formación, no es justo que una zángana, sin vergüenza, me perdona la expresión, me refiriendo a un caso muy cercano que vivo. Yo lo sé y entiendo tu indignación. Un caso, que le crean todo. Debe haber, Elsa, en la fiscalía, eso, que investiguen bien los casos. No es que lo que diga la mujer que invente, que lo que ella ha hecho se lo zumbe al hombre. Entonces, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Como dice José Vicente, ¿cómo es posible que una persona que agreda a otra, que la utilice para comprar un apartamento, utilizada, que le lleve una morena, porque le lleva años, no dos, tres, ni cuatro años, utilice a un muchacho que cae en las redes porque se enamoró, y entonces cae en las redes esta mujer que es una arpía, un toro corrió en cinco plazas y el chamo está saliendo al ruedo, entonces todo lo que ella hace se lo atribuye a él. ¿Qué es eso? Entonces no investigan, entonces le creen a la mujer todo lo que dice, lo que ella ha hecho, se lo ¡pum! Y raja. Y entonces eso es pérdida, él hace ir yo no sé cuántas veces a los tribunales, él tiene pago de abogado, pedir permiso a su trabajo, o sea, dedicarle ENSA, porque eso es un cuento, pero de nunca acabar, dedicarle tiempo a eso. Total, que le frustran la vida al muchacho, se lo frustran totalmente, involucran a la familia, inventa que la familia de él la maltrata cada vez que la ve. Mentira, nada, eso es embuste, porque nadie la ve a ella, ni la toma en cuenta. Pues hay una causal firmada, no la puede ver, eso se hace. Pero ¿por qué hay que llegar a un extremo de eso, de madurnar a una persona, de asignarle cosas, porque una bandida vagabunda, una arpía, por asuntos materiales, ahí lo que hay, claro, es materialista. Claro, pero fíjate tú, Ingrid, cariño, tú estás exponiendo un tema personal. Y está, y de hecho, bueno, entendemos tu indignación hacia el caso de este tema puntual. Y estamos hablando, y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que ya no se puede, las leyes o los que administran las leyes, no podemos caer en la solidaridad automática. No, entonces, porque como es mujer, no, hay que investigar, Ingrid, pero estamos hablando, bueno, en casos de divorcio, pues yo te puedo hablar muchísimas cosas. Yo te puedo relatar de muchas mujeres divorciadas, en las que me incluyo, que hemos quedado con una mano adelante y la otra atrás, porque además del chuleo, la montaña de deudas que el exesposo te deja es de padre y señor mío. ¿Entiendes? Y también te puedo contar, estás hablando de estar pía sin vergüenza, que el muchacho inocente, que seguramente sí, y la mujer corrida en siete plazas, pues yo te puedo hablar de muchas mujeres honestas que tienen que aguantarse al amante del esposo llamándola por teléfono. Y tienen que aguantarse al amante del esposo publicando en Twitter cuando estuvo con el esposo en un hotel. ¿Entiendes? O se tienen que aguantar que un buen día se enteran que su esposo tiene un hijo de 4 años con otra persona. O sea, eso ya son cuestiones que tienen que ver con los valores, más allá de si eres hombre o si eres mujer. Es un día para la reflexión, porque tú estás hablando de un tema conyugal y casi todos los divorcios, sobre todo cuando hay bienes de por medio, son conflictivos. Una cosa es un tema conyugal, y otra cosa muy diferente es un problema social donde se ve con total normalidad la burla hacia una mujer por el hecho de ser pelo rizado y gordita en las redes sociales. La burla hacia una candidata al Miss Venezuela que le quedaba pequeño el traje de baño, y Ravel publicó en su asquerosa página web un primer plano de los genitales de esta Miss, y el titular era "Véale la pata de camello". Eso es violencia. Eso es violencia cuando una mujer, o sea, cuando llega un muchacho y dice, mira mamá, que no sé qué, que fíjate tú, que es que resulta que mi novia salió embarazada, y lo primero que dice, y estás seguro que es tuyo, porque eso es una arpía, porque tienes que pensar que es una arpía, porque es tu hijo el que, o sea, porque salió embarazada y está con tu hijo. Entonces, es un asunto que de conciencia, de educación y de formación, y que nosotras como mujeres reconozcamos que no tenemos la exclusividad de la crianza de los muchachos. Porque la violencia de género no es nada más el golpecito. Porque antes del golpecito vienen las descalificaciones y vienen los insultos y viene la burla. Y esas cosas hay que irlas depurando, como también me parece injusto. O sea, a mí me parece muy injusto que a un hombre le priven del derecho de criar a su muchacho, que a un hombre le priven del derecho de visitar a su muchacho, que a un hombre le priven del derecho de darle una familia a su hijo, porque la mujer está brava, porque no le pasa la plata, porque le quiere quitar el apartamento. Eso está mal. Eso está mal. Entonces el problema no es que la ley sea inconstitucional. La ley está apegada a derecho. El problema está en los que aplican la justicia. Porque hay una solidaridad automática y de verdad, tienes toda la razón del mundo, Ingrid, hay mucha arpía por allí. Yo tengo un amigo que desde que su muchachito tiene 2 años está peleando por el derecho a visitarlo y el muchacho tiene 15. Y cada vez que va a los tribunales, están todas las abogadas cuadradas en su contra y lo insultan. Y es una excelente persona. Y él tiene derecho a disfrutar a su hijo como su hijo tiene derecho a tener un padre. Entonces, el problema no es la ley. El problema es la administración de justicia. Y el hecho de que tengamos un caso personal que nos duela, como el caso tuyo, no quiere decir de que justifiquemos o nos molestemos porque hay un día dedicado a la erradicación de la violencia contra la mujer. Porque está este caso. Pero estamos hablando de millones de mujeres asesinadas en todo el mundo. De millones de mujeres mutiladas en sus genitales en África. Entonces pensemos en eso. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo te ha ido, Antoñito? De maravilla. Qué bueno. Triste porque se está tocando el tema de hoy. Ajá. No, chica, porque tú sabes que yo estoy viendo el programa desde el principio. Ajá. Uh-huh. Y eso que tú dices, oye, de verdad que entristece mucho ver cómo estamos en una constante violencia. Uh-huh. Y bueno, mira, o sea, uno cada día ve cosas peores por esas pérdidas de valores. Sí, señor. Tomemos cuenta de eso, que lamentablemente las pérdidas de valores, esas cosas son lo que nos está embromando. Fíjate que esta mañana venía yo en el metro. Y el metro venía, bueno, pues como siempre. Uh-huh. Lleno, full. Y viene una muchacha, uh-huh. Y fue una muchacha muy joven, con un niño en brazo, una niña, y la muchacha se venía cayendo, esa. Iba para allá y venía para acá, y ninguna persona era capaz de darle el puesto con la niña. O sea, hasta eso hemos llegado, Enza. O sea, de verdad que esto es una violencia, esto no es violencia. Uh-huh. Entonces le dije yo, señores, por favor, tenganse la bondad, alguien que le dé el puesto a la señora. Y la muchacha necesitaba darle el peso a la niña. Y la veían ahí, que se iba de lado con la niña, que casi que se cae y nadie le da el peso. Uh-huh. Entonces, sí, ya por Dios, o sea, a lo que hemos nosotros llegado. Sí, sí. Esta es nuestra solidaridad, porque esas cosas se aprenden en la casa, eso no se aprende en la escuela. Así es. Todos los arenes de violencia, de delincuencia, de todo ese tipo de cosas. Es por el maltrato que reciben los niños en los hogares. Exacto. Que ven que se les pega a su mamá, que su papá y su mamá se pelean, que se mientan la madre, que se insultan de mil maneras. Entonces el niño se va criando con raíces de amargura. Uh-huh. Y eso es lo que nos está embromando, lamentablemente. Y eso no es culpa de ningún gobierno, ni de este, ni de lo que pasaron. Uh-huh. Porque mis hijos los crió yo en mi casa, tus hijos los criaste en tu casa. Y lo que sale de mi casa es con lo que tú te vas a encontrar mañana. Y lo que sale de la tuya es con lo que yo me voy a encontrar mañana. Uh-huh. Exactamente. Eso para la reflexión, para decir... Sí, Antonio. Maltratamos menos a nuestros hijos, pues. Sí, señor. Sí, señor. No, y fíjate, Antonio, eso tiene que ver también con los medios de comunicación. Si uno ve con lupa, sobre todo las telenovelas mexicanas, los niños desde muy pequeños, cuando ven esas telenovelas, están viendo la violencia de género como algo normal. Porque cuando tenemos al protagonista diciéndole a la protagonista, eres una zorra, te vi con fulano de tal, y no sé cuándo. Eso es maltrato de género, cuando la villana intenta ahogar a la heroína paralítica en una piscina. Esa es violencia de género. Cuando la villana agarra y le dice a la protagonista, pelada, pata en el suelo. Eso es violencia de género. Si nosotros tenemos que ver cómo los medios de comunicación inoculan también las conductas violentas en nuestra población. Incluso lo que decía la señora, estoy con el incluso pegado, discúlpenme. Lo que decía la señora Ingrid, no, que esta arpía que le quitó el apartamento. Y yo lo puedo entender, porque parte de esas conductas son aprendidas. ¿En cuántas telenovelas uno no ha visto a la mala? Y le voy a quitar el apartamento y no va a ver al niño. Son conductas aprendidas. Los medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad con esa pérdida de valores. Pero lo que cuenta Ingrid, eso uno lo ve en casi todas las telenovelas. Y son conductas aprendidísimas. Mira, yo he visto cada cosa, yo he oído cada cosa. Me acuerdo una camionetica, una muchacha que agarraba y estaba con otra y estaba llamando por teléfono al novio para decirle que estaba en el médico, estaba en una camioneta. No, porque para saber si estaba embarazada o no, y la muchacha no estaba embarazada nada, pero ya estaba manipulando al muchacho por ahí. Le decía a la amiga, no, porque es que de que lo atrapo. ¿Dónde han visto eso? Las telenovelas. ¿Cuánta telenovela nosotros no hemos visto donde la antagonista inventa que está preñada para separar al protagonista de la protagonista? Entonces también los medios de comunicación social tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Entonces llega el gobierno bolivariano, saca la ley resorte y salen los productores de esas telenovelas. ¡Ay! La violación a la libertad de expresión, la ley Mordaza. Pero gran parte de los problemas sociales que nosotros estamos viviendo en este momento se deben precisamente a una falta de valores y a una violencia de género del hombre hacia la mujer y también viceversa, porque el hecho de que una mujer invente que está embarazada para agarrar y retener un hombre, eso también es violencia. Pero esta falta de valores y estos problemas han sido impulsados, no solamente por lo que se ve en la casa, que eso va pa, pa, pa, sino los medios de comunicación que te lo colocan como algo normal y habitual. Tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un poquito triste porque falleció mi suegra la semana pasada. Ay, vale, Daisy. De verdad que lo sentimos mucho, vale. El viernes fue el entierro. Estamos en la novenaria. Pero bueno, Enza, la vida sigue, lamentablemente, con mucha tristeza, pero sigue. Claro que sí. Pero sigue. Tenemos que seguir adelante para construir un país mejor. Y cero violencia en las mujeres. Y bueno, Enzo, para adelante, que vamos. Así es. Me cayó mal porque una señora que se portó muy bien conmigo. Dicen que las suegras son así, pero bueno, ella se portó bien conmigo, gracias a Dios. Y lo más importante, que adoraba a mis hijos, que eso uno tiene que reconocerlo. Ay, qué bueno. Una buena abuela, una buena suegra. Sí. Que existen, que eso también es violencia de género. El poner a las suegras como una bruja, eso es violencia de género, porque todavía no he escuchado el primer chiste que ponga a los suegros como unos ogros. La suegra es la mala, el suegro ni existe. La mujer, la mala, es la todo, es la cuaima, es la todo. Bueno, Enza, lo que estás comentando, primero lo de Macri, ese tipo que se ubique, Enza, él ganó fue en Argentina, ganó aquí en Venezuela. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, también le estamos siguiendo el juego. Olvidémonos de esa gente, Argentina decidió, bueno, ellos verán, más adelante, ellos pasarán su ronche y después verán qué van a hacer. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos que ubicarnos aquí en nosotros, en las elecciones que tenemos aquí en la puerta de la esquina, y hacerlo con conciencia, Enza, hacerlo con conciencia, porque hemos tenido más de un año con esta guerra mediática, con los medios de comunicación, y ahora la guerra de la economía y todas estas cosas. Uno tiene que tratar de ver, vamos a vernos aquí adentro, no veamos lo de afuera, porque sí afecta, cómo no, sí afecta. Pero primero vamos a salir de lo que estamos aquí adentro, y de donde esté, y la gente que oigamos hablar, que tú la sientas que está equivocada, que diga que le voy a votar porque lo he oído, un voto de castigo y cuestiones, se trata de con más suavidad, con palabras buenas, con conciencia y con mucha inteligencia hacerlos entender qué es lo que están haciendo, cuál es el error que van a cometer. Exacto. Eso es lo que tienen que hacer, si tenemos que hacer, porque tú sabes que yo me la paso en esto, a donde quiera que voy. Porque de verdad a mí me duele mi país, no hay país más lindo que este, mi amor. Yo no he salido a otro y no tengo por qué compararlo, porque si no conozco mi país no voy a comparar. porque primero tengo que conocer el mío, ¿verdad? No, no, es que Venezuela es un país maravilloso, es maravilloso. Bello, tiene todo, chica, tiene todo, la gente cálida, lo que pasa es que nos estamos dejando, como quien dice, envenenar tantas porquerías que traen acá a Venezuela y de la televisión, como dices tú, hablando de los géneros de la mujer, el Día de la Mujer de No Violencia. Mira, hay tres factores, Enza. Uh-huh. Uno, el primero, el hogar. El hogar, la mujer en el hogar es el factor más importante que tiene el hogar. Si tú como madre no das lo mejor que tienes como madre, lamentablemente no vas a tener unos buenos hijos, ni como mujer ni como hombre vas a tener unos buenos hijos. Segundo, la mujer cuando lamentablemente se acaba el amor, tú no tienes que pelear por algo que ya claro, se acabó. Claro, así es. Es triste, Enza, porque es triste y es doloroso. Yo no lo he pasado, yo sí he tenido mis bajas, mis altas y bajas con mi esposo, cómo no. Y fuerte, han sido cosas desagradable, pero uno tiene que estar claro, Enza, primero en pararte como toda una hembra. Así es. Hacerte respetar como mujer. Segundo, si tú en verdad no me quieres, bueno, chico, vamos a hablar más por lo normal, por lo sano. Claro. Y tercero, no darle esos malos ejemplos a los hijos, porque si tú agarras y te bajas las manos con tu esposo porque no te quiere o tú no lo quieres a él, ahí estás haciendo un mal ejemplo a tu familia y lamentablemente es así. Y tercero, mira, la mujer que cae en el error de pelear con otra mujer por un hombre. Eso es horrible. Eso es horrible. Es una mujer que tiene la autoestima muy bajo. Uh-huh. ¿Ah? Así es. Lamentablemente es así. Bueno, así es. Un abrazo y un comentario. Chao. Un beso grande. Mira, vale, buenísimos tus comentarios y de verdad, muy bueno tu análisis. Lamentamos mucho lo de tu suegra, pero bueno, esto tiene que ver también con el machismo, con la violencia de género, estos chistes de la suegra, la bruja, ¿no? El cuento de, ¿cómo se dice suegra en ruso? Estorba. Y es más, una publicidad que hubo en Argentina, que decía, si gana la derecha, le quitarán la pensión a los viejitos y tu suegra se irá a vivir a tu casa. Eso era una publicidad en Argentina, o sea, no era oficial, pero circulaba en las redes. Eso es violencia de género, porque la suegra tiene que ser la mala. Porque la suegra tiene que ser la mala y del suegro ni se habla. Hay suegras que son maravillosas. Mi ex-suegra, yo me llevaba buenísimo con ella. ¿No? Sí, habló de mi ex-suegra, pero no, bueno, mi ex no tuvo suegra porque mi mamá falleció hace muchísimos años. Y mi papá fue un suegro espectacular, ¿no? Y yo conozco mucha gente que se lleva muy bien con su suegra. Entonces, pero es que eso es violencia. Es violencia, ya cuando no, que si la cuaima, que seguro que está en los días, que mosca cuando una mujer... No, vamos a tratar de eliminar el sexismo. Vamos a tratar de eliminar el sexismo, porque la violencia simbólica hacia las mujeres es impresionante. Con los hombres es menor. Al hombre se le insulta no por su físico. Con el hombre no se meten por el físico, con el hombre se meten es por si tiene dinero o no. Y eso también es terrible. Y también es terrible este machismo que impulsan los medios de comunicación social y muchas familias de los hombres no lloran y por eso es que les dan infartos apenas tienen 20 años. Los hombres sí lloran y los hombres sí tienen problemas y sí tienen sensibilidad y los hombres aman y los hombres sueñan y los hombres imaginan y los hombres les encantan que sean detallistas con ellos como al haberse detallistas. El día que hombres y mujeres dejemos vernos como enemigos y nos veamos como dos seres diferentes que nos complementamos, uy, Dios mío, ese día la sociedad habrá dado un paso gigantesco hacia un futuro mejor. Son las 10:57 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación española Escape y este tema, violencia machista, un país que tiene unos índices altísimos de violencia machista, de asesinatos, de torturas hacia las mujeres, es precisamente España. Violencia machista. La vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. pasado nada. Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces ese cerdo y sabes que pronto se me ganará. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Te volviste loca. Mujer, tenía que ser. Histérica. ¿Qué te pasa? Estás en tus días. No sirves para nada. Hay palabras que matan. Quien ama, no maltrata. No a la violencia contra las mujeres. Gobierno bolivariano. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 25 de noviembre de 1957 muere en la Ciudad de México el pintor mexicano Diego Rivera. A los 3 años de edad, Rivera se reveló por sus dibujos como un auténtico niño prodigio y desde muy temprana edad tuvo su propio taller. Niño aún, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Carlos, de la cual habría de ser expulsado por revoltoso. Luego pasa a España, viaja por toda Europa y finalmente se radica en París, donde se asocia a la llamada Escuela de París y hace una pasantía de cubista con Picasso, Braquet y Juan Gris. En 1910 realiza su primera exposición en México y de regreso en Europa se dedica a estudiar los frescos de los grandes maestros en Italia. Rivera es el muralista mayor de México y el responsable de la expansión del muralismo en América Latina y los Estados Unidos. En 1921, el gobierno de Álvaro Obregón le encarga importantes obras, la primera de ellas, el Anfiteatro Bolívar de la Universidad. Después vendrán los famosos murales de la Escuela Nacional Preparatoria de Agricultura de Chapingo. La pintura de Rivera, decididamente realista, de vivos colores y de carácter monumental, pone el acento en la exaltación de la historia de México y de la América Latina y refleja su condición de militante revolucionario que le acarrió no pocos problemas. Artista polémico, en todo momento, Rivera tuvo dificultades durante una etapa de su vida, incluso con sus camaradas del Partido Comunista Mexicano. Al morir, dejó inconclusa la mayor y más ambiciosa de sus obras, los murales del Palacio Nacional de México, un admirable fresco de la historia de México que hoy es la obra más visitada de la ciudad. Diego Rivera,

esta tarde en el Teatro Principal en el marco del Festival Suena Caracas 2015. Y fíjense, bueno, nos encontramos aquí en esta media hora, nos está visitando nuestro compañero Jairo Hernández, él forma parte del Comando Bolívar Chávez del Comando Bolívar Chávez de los Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y vamos a conversar sobre la campaña Victoria Segura. Bienvenido, Jairo, a La Ventana. Gracias, muy buenos días a todos los oyentes de Alba Ciudad, emisora bolivariana, emisora comprometida con estos procesos de cambio y comprometidas con llevar adelante los preceptos, pues, del padre de la patria, de Bolívar, y por supuesto de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Jairo, comparte con nosotros cómo están las actividades de esta campaña Victoria Segura, cómo se están articulando los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, sí, hace aproximadamente un mes nosotros comenzamos la organización del comando de campaña, iniciamos una jornada de asambleas, de reuniones con personal, pues, de todos los entes que conforman el Ministerio Popular, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y constituimos básicamente cuatro comisiones de trabajo de manera voluntaria. Allí se han ido plegando muchos trabajadores, muchos compañeros y compañeras que han venido motorizando toda una fuerza que hemos centrado fundamentalmente en el tema de la carga de las patrullas electorales, que de una u otra manera son el soporte de la movilización, de la organización y de la logística de cara a la Victoria Segura del 6 de diciembre. Ok. Jairo, una pregunta, ¿no? Porque ahí uno lo escucha de gente que es de oposición. No, que los empleados públicos los obligan a marchar, a los empleados públicos los obligan a ponerse franelas rojas y los obligan a meterse en las patrullas. ¿Es eso cierto? Eso es falso. Si vamos, y voy a hablar por mí en dado caso, a mí me obliga mi conciencia ciudadana, mi conciencia de patriota, mi conciencia bolivariana, mi conciencia de hombre comprometido con las causas de este pueblo. Eso es lo que me obliga. O sea, me obliga mi disposición a defender la patria contra cualquier amenaza. Mi disposición en lo que ordena la Constitución de la República en el 326 Constitucional, que somos corresponsables de la defensa de la soberanía. Porque lo que está en juego en estas elecciones, camaradas, no es la Asamblea Nacional. Aquí está en juego la defensa hemisférica, aquí está en juego la defensa de la soberanía, aquí está en juego la defensa del territorio y, por supuesto, de nuestros recursos naturales y de nuestra gente, de nuestros niños, de nuestros abuelos, de todos los que de una u otra manera hacen vida como ciudadanos de la República. Eso es lo que está en juego este 6 de diciembre. Ok, Jairo Hernández, eres del Comando Bolívar Chávez, de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Pero fíjate que lo tienes claro, Jairo, ¿no? Que nos estamos jugando un proceso de emancipación hemisférico, ese como la derecha, incluso los planes, ¿no? Estos mecanismos de integración se acaban de llevar un revés con los resultados de las elecciones en Argentina. Nosotros lo tenemos claro. Tenemos claro que están aplicando una operación tenaza contra Venezuela. Por un lado está Guyana, ¿no? David Granger, con las exploraciones en territorio que está en disputa con ese país, ¿no? Desconociendo el tratado arbitral de, creo que es el de París, si no me equivoco. Sí. El laudo arbitral de París. Tenemos por el otro lado el problema con Colombia, como a través de la frontera colombiana se ha venido bombardeando a nuestra moneda a través de las casas de cambio de Cúcuta, ¿no? con este decreto 8, todo lo que el problema que ha generado a la economía del país, el contrabando de extracción. O sea, nosotros eso lo tenemos claro, pero una persona que va todos los días a un supermercado y se encuentra que los productos se los suben todas las semanas y que esos aumentos han venido a lo largo de todos estos meses de empaque. O sea, estamos hablando del productor que subía todas las semanas, no estamos hablando del dueño del supermercado. O una persona que los martes llega tarde a su trabajo, se tiene que ir más temprano porque se tiene que poner a hacer cola para comprar los productos de necesidad, de primera necesidad. Muchas de esas personas te dicen, bueno, no tenemos papel toalé, pero tenemos patria. O mira, a mí no me interesa Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador, ni los procesos hemisféricos. Yo lo que quiero es tener papel toalé en mi casa. ¿Qué le podrías decir a esas personas? Sí, fíjate, en principio debemos tomar conciencia de que Venezuela no está aislada del contexto de lo que sucede en el mundo. y que cuando nosotros hablamos de guerra económica, esta guerra económica tiene sus raíces profundas en las transnacionales. Por ejemplo, voy a citar solamente un ejemplo. Nosotros tenemos en este momento una grave situación de crisis en materia agroproductiva. Y cuando analizamos o desentrañamos el misterio del por qué no podemos elevar el nivel de producción, nos encontramos que tenemos situaciones complicadas para la importación de semillas. Cuando seguimos escudriñando el misterio de las semillas, nos encontramos que, bueno, está Monsanto detrás de todo esto, ¿no? La gran transnacional de semillas transgénicas. Y cuando uno empieza entonces a desentrañar todavía ya cómo se maneja las relaciones de distribución de los alimentos, incluso que llegan desde de importación, encontramos que aparecen actores económicos conocidos, pero actores económicos no que producen, sino que viven de la usura, viven precisamente de la especulación, y necesariamente nosotros tenemos que estar claro que esta guerra es una guerra económica real donde se pretende estrangular por la vía de la escasez, de la manipulación de los precios, del sistema de especulación, tasando precios a un mercado paralelo que no es el mercado oficial y que por lo tanto eso crea unas distorsiones económicas reales en la denominada economía real, pues. Por supuesto, el llamado que nosotros le hacemos a los camaradas es que esta guerra económica es una guerra a largo plazo, no podemos revertir sus efectos de manera inmediata y que incluso han cambiado nuestros hábitos de consumo. Si uno recuerda, uno hacía regularmente mercado una vez a la semana. Hoy en día, aunque todo el mundo se queja porque es una matriz de opinión generalizada, estamos haciendo mercado prácticamente todos los días. Hacemos mercado todos los días. Entonces hay una contradicción. Decimos que no tenemos nivel de ingreso o que este sistema o que este proceso bolivariano ha afectado el nivel de ingreso a los venezolanos. Pero tú te encuentras opiniones, por ejemplo, como Sony Internacional, donde dice que el mejor mercado para explorar nuevos productos en materia electrónica es Venezuela. Entonces, donde te encuentras que cuando... Ya un teléfono Android es incomparable, de verdad. O sea, sí. Entonces, yo tampoco entiendo de dónde saca la gente dinero para poderse comprar un teléfono en 200.000, 300.000 bolívares. Sí, por ejemplo, te encuentras que en la revista Producto, que es una revista de mercado capitalista, se encuentra, por ejemplo, fenómenos como que la Procter & Gamble ha roto su récord de ventas históricos en Venezuela. Y tú te dices, bueno, ¿y dónde están los productos de Procter & Gamble? ¿Y dónde está la toalla sanitaria? Entonces pregunta uno, ¿no? Sí, entonces hay como un mercado invisible. Hay esa mano invisible del mercado que sigue haciendo negocios en dólares, en divisas, pero que esos productos que son importados no llegan definitivamente a la mano de nuestro pueblo. No llegan por la vía de que hay todas unas operaciones de desvío de esas mercancías a la comercialización por debajo de la mesa y que afecta notablemente, eso sí afecta notablemente el bolsillo de nuestros trabajadores. Entonces, no es fácil esta guerra, es una guerra muy complicada, como toda guerra tiene una naturaleza caótica y nos toca a nosotros enfrentarla día a día. Pues. El llamado que hacemos es eso, enfrentarla día a día. El bachaqueo no es más que la expresión de factores económicos que están detrás de eso. O sea, el bachaqueo simplemente es la mirada, digamos, cuasi natural de cómo se expresa el fenómeno. Pero es que detrás de eso hay factores económicos que están jugando a la guerra para asfixiar a la revolución bolivariana. Exactamente. Estamos conversando con Jairo Hernández. Él forma parte del comando Bolívar Chávez de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Pero fíjate una cosa, Jairo, yo he escuchado gente chavista, camarada, bases, ¿no?, que están claros de la guerra económica, pero se encuentran descontentos porque no ven una eficiencia real, no ven eficiencia a la hora de castigar a los especuladores, de castigar a los bachaqueros. Dicen, bueno, entonces cuando se hace justicia, aquí están en los mercados municipales, dependen de la alcaldía de Caracas. No puede ser que Jorge Rodríguez no se dé cuenta que están vendiendo la carne y el pollo muy por encima de los precios regulados y depende de la alcaldía. Entonces, con esos niveles, ojo, y estoy hablando de Jorge Rodríguez, que está este problema con los mercados, pero la verdad es que ha tenido una gestión como alcalde maravillosa, ¿no? Independientemente de este detalle. Pero hay gente que percibe ineficiencia por parte de algunos organismos del Estado para combatir la guerra económica, están molestos con la impunidad que ha habido con estas personas que han estado espoleando la economía de los venezolanos y las venezolanas y se plantean la posibilidad de manifestar su descontento absteniéndose en las próximas elecciones. Porque un verdadero chavista jamás vota en contra. Pero si hay gente llamando a la abstención castigo, ¿qué le puedes decir tú a esas personas? Sí, bueno, fíjate, en principio la abstención castigo castigaría el proceso bolivariano. O sea, el punto de vista, no a un funcionario puntual, no al funcionario ineficiente, sino al proceso en sí. Claro, la abstención castigaría las bases de misiones, la abstención castigaría la naturaleza de las misiones sociales que como política pública fue la punta de lanza de los cambios estructurales que el presidente Chávez introdujo desde que tomó el poder en 1999. Nosotros hacemos un llamado humildemente desde el comando de campaña, con nuestra conciencia, con la mano puesta en el corazón, a que debemos defender las misiones sociales. Aquí está en juego las misiones sociales. Si observamos los micros que se están lanzando a nivel de medios televisivos, es cierto, o sea, sería una pesadilla para nosotros entender o creer que la derecha venezolana, que la derecha en la Asamblea Nacional, así como niegan los recursos para la misión vivienda, por ejemplo, eso es incomprensible como un diputado que se dice representante del pueblo, de un estado, de una región del país, niegue recursos para la ejecución de obras tan vitales como es la vivienda de nuestro pueblo. Entonces, el llamado es que no podemos abstenernos, no podemos quedarnos en la casa durmiendo, tenemos que pararnos temprano, salir a votar con entusiasmo, recordar el cierre de campaña maravilloso de las elecciones del 2012 con nuestro presidente Chávez, recordar las 7 avenidas colapsadas de gente. Tenemos que, eso nos tiene que animar, eso nos tiene que despertar. Tenemos que, es la forma, es nuestra contribución a vencer esta guerra, que la estamos venciendo, pero porque por ser guerra tiene una naturaleza caótica y complicada, llena de incertidumbres y de miedos. Nosotros somos alegría, somos esperanza. Si comparamos las campañas de medios que hemos desplegado, las campañas nuestras están llenas de alegría, de juventud, de sonrisa. Las campañas de ellos, fíjense que se han enfocado en las colas. O sea, todas las campañas de ellos están enfocadas en las colas, enfocadas en el odio. Esto sí va a cambiar y lo dicen con rabia. Y esas mismas cuñas yo las he escuchado por radio y hasta es música tétrica, música de odio. Es terrible, sí. es atormentante. Sí, es toda una operación psicológica que produce frustración, miedo y rabia. Ellos siempre se han centrado, pues, en la vieja tesis hegeliana, hitleriana, de a través del miedo provocar la rabia, pues. Y ellos están enfocados en eso. O sea, toda la estrategia de la derecha no ha cambiado, sigue siendo la misma desde 1999, desde que los derrotamos. Y lo vamos a seguir derrotando, porque este pueblo salva al pueblo. O sea, el pueblo sabe, el pueblo está claro. Nosotros creemos que el pueblo se va a movilizar masivamente, nuestros trabajadores se van a movilizar masivamente, pero es necesario mantenernos activados, mantenernos en sintonía, mantenernos dispuestos al despliegue día a día, todos los días, mañana y tarde, noche, con llamadas telefónicas, mensajes de texto, campañas por redes sociales, y no caer en la parsimonia, porque la parsimonia, el sueño o el miedo nos conduciría lamentablemente a perder espacio en la asamblea. Nosotros creemos que no debemos ceder espacios en la asamblea, no lo vamos a ceder, porque nuestro pueblo va a salir a votar masivamente el 6 de diciembre y va a seguir acompañando este proceso, porque este es un proceso del pueblo bolivariano para la América y para el mundo. Ok. Entonces, estamos en este escenario, nos activamos todos, vamos a votar, ganamos, el chavismo gana, mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Y después qué? Porque hay una serie de problemas, que eso, ineficiencia en algunas instituciones del Estado, impunidad hacia los que nos han estado dando duro con la guerra económica. Entonces, bueno, okay, ya, apoyamos la Asamblea Nacional. Y ahora, ¿qué podemos hacer los trabajadores y las trabajadoras para apoyar al Estado a luchar contra esta guerra económica y para también apoyar a la base para que se acabe esta impunidad y se eleven los niveles de eficiencia dentro de las instituciones involucradas, sobre todo con el tema económico y alimentario? Sí, definitivamente yo creo que nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a dar la batalla en la Asamblea. Pero indudablemente es mi opinión personal que debemos profundizar y radicalizar la revolución bolivariana. y radicalizarla en términos incluso del protagonismo, de la participación activa de los trabajadores. Yo creo que es, si algo nos obliga, es la conciencia. Y la conciencia nos dice que tenemos que profundizar el debate, tenemos que exigir a los factores que prestan servicios públicos que deben de prestar y hacer su trabajo, que debemos de profundizar la participación en las comunas. Yo creo que el gran quiebre societal es que debemos impulsar con mayor fuerza el Estado comunal. Yo creo que el Estado comunal es la ruptura simbólica, real, efectiva del modelo capitalista que aún se resiste a morir. Vamos a eso. Yo los invito con fe patria, con fervor bolivariano, a que nos incorporemos a las comunas, que nos incorporemos a los comités, a los distintos comités. Por ejemplo, debemos el año que viene impulsar con fuerza la conformación y consolidación de los comités de cultura. Debemos nosotros desplegarnos en la conformación de los consejos de cultura, de los consejos comunales. Yo creo que allí está la base de mantener vivas nuestras tradiciones, nuestros valores culturales, nuestros referentes, nuestros símbolos, de manera tal de que el compromiso es a más participación, mayor protagonismo, porque en esa medida estaremos ganando la batalla. Conversamos con Jairo Hernández, él forma parte del Comando Bolívar Chávez de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, hablamos de la campaña Victoria Segura. ¿Qué actividades están proyectadas? Tenemos proyectada para esta semana, tenemos lo que hemos denominado el Tren de la Alegría, que se va a efectuar, es una caravana que va a partir de la Avenida San Martín, va a ir por La Yaguara y termina en el Junquito. Ahí estarán desplegados 8 puntos con distintas actividades y muestras culturales desde la lógica del pueblo hacia las paces. Tenemos para el día de hoy, tenemos la inauguración del Centro de Documentación Comunal, de esa maravillosa experiencia que se ha vivido con cultores, cultoras, animadores, facilitadores y nuestro pueblo en las distintas comunas, en las bases de misiones y nuevos urbanismos. Tenemos para el día sábado, vamos a efectuar también otra caravana con los motorizados a nivel de Caracas. A nivel de los estados, fundamentalmente el ministerio se ha centrado en el estado Amazonas por ser nuestro ministro el padrino de ese estado. Y hay todo un despliegue de acompañamiento a las distintas comunidades indígenas en el trabajo cultural en esa zona. Básicamente, esas son las actividades que tenemos planteadas. En el día de hoy, tenemos una convocatoria a celebrar el despliegue de las misiones nacionales. Esa actividad es una actividad central que nos corresponde a nosotros como región del distrito, región central. Nos corresponde a nosotros acompañar a 1:30 p.m. en la Plaza Oliari. Ok, bueno, muchísimas gracias Jairo Hernández, compañero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, forma parte del Comando Bolívar Chávez de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y bueno, compartiendo sobre la campaña Victoria Segura. ¿Algo que quieras complementar? Sí, bueno, definitivamente Chávez vive. Y Chávez vive y vivirá en la medida de que cada uno de nosotros conscientemente haga su trabajo, de que yo como trabajador haga lo que tengo que hacer para seguir avanzando en el trabajo de la cultura, en el trabajo con los cultores, en llevar adelante el rescate de las tradiciones y valores culturales nuestros, propios, y enfrentar día a día a la idea del consumismo. Yo creo que en esa medida nosotros mantendremos vivo el pensamiento de nuestro comandante Chávez, por supuesto el Libertador y por supuesto de Zamora y de Rodríguez. Seamos irreverentes en el discurso, pero seamos militantes en la práctica. Muchísimas gracias, Jairo Hernández. Son las 11:29 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con los nietos de Ña Carmen en los tiempos de mi abuelo. Osu, mi hermano. Que venimos con este paso doble, llamado en los tiempos de mi abuelo, Arza Nahuara. En los tiempos de mi abuelo se tocó el sogabanero, la contra danza el danzón, la milonga de Argentina, tango melodía divina que llegaba al corazón. los merengues de Caracas, falsas canciones tan garatas que arrulló más de un balcón. Pero lo que fue más noble fue bailar un paso doble, abrazando uno a su amor. Pero lo que fue más noble, ¡upa! El merenguito también fue bailar un paso doble, abrazando uno a su amor. Nada como un paso doble, nada como un paso doble. Se puede uno enamorar con la mujer que se adore, porque con un paso doble se puede uno enamorar. Arda, mi arma, con los nietos, doña Carmen. Eso sí, apechugao. Se puede uno enamorar con la mujer que se adore, porque con un paso doble se puede uno enamorar. De los tiempos de mi abuelo se toca salsa bolero, rumba, cumbia y guaguancó. Nos viene el rock de Argentina y de América Latina, toda la música pop. No se puede ya en Caracas dar alguna serenata, porque no hay ningún balcón. Y a pesar de los raperos, cantar paso doble quiero, pues mi abuelo lo cantó. Y a pesar de los raperos, ¿qué va con esa música endemoniano? Cantar paso fuera dobles quiero, pues mi abuelo los cantó. Nada como un paso doble, nada como un paso doble. Se puede uno enamorar con la mujer que se adora, porque con un paso doble se puede uno enamorar. Hola, hola, hola, ¿cómo dice? Con la mujer que se adora, porque con un paso doble se puede uno enamorar. ¡Olé! Te seguiré La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Un total de 508.789 hogares construirá la Gran Misión Vivienda Venezuela en el 2016. Gobierno venezolano suspende actividades escolares del 1 al 7 de septiembre en centros de votación. Fibra Gaitera continúa ciclo navideño de conexión cultural CanTV este miércoles. Abrirán centro de documentación para la memoria y el desarrollo comunal Ramón Tobar en espacios de la Biblioteca Nacional. A final de noviembre, UNESCO debatirá declaratoria de la Curagua como patrimonio de la humanidad. Gala musical Venezuela Big Band Jazz ofrecerá concierto junto al pianista Silvano Monasterios.

11:40 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Bebé con el tema Malo Eres. Y vamos a leer participación de nuestros usuarios y usuarias, usuarias y usuarios a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y nos dice José Ramón Amaiz, el mayor logro de la revolución es haber devuelto el amor a la patria y la identificación con nuestros símbolos. Corazón venezolano estaba full anoche y para mí fue muy placentero ver a muchos jóvenes cantando nuestros joropos. Sí, señor. Dice Henry Hernández, la responsabilidad por la falta de valores también recae sobre padres y representantes, quienes tienen la tutela de los niños. Dice Jenny, hablando de España, que Bebé es una cantante española, y de verdad en España el problema de la violencia de género, sobre todo lo que es la violencia física, las agresiones físicas son, es sumamente grave, ¿no? Dice Jenny, hablando de España, aquí te dejo un enlace, violencia de género desde sus funcionarios públicos. De la cadena SER, dice Soraya, si Macri está preocupado por Venezuela, ¿por qué propone la salida del Mercosur si con esa integración llegan más productos de esta unión? También dice Contraloría Popular, un beso, gracias por lo de Bella Dama. Buenos días, Bella Dama, camarada, si no me equivoco, el presidente obrero, arroba Nicolás Maduro, ordenó entregar tabletas a las UVC. Y bueno, entonces una pregunta que hace, mira, la verdad es que no sé, no sé de verdad, camarada. Dice Soraya 8, claro, sin esta unión, toda mercancía, sin el Mercosur, toda mercancía pasa primero por Estados Unidos, dejan su tajada, luego la tajada de regreso y Venezuela es la que paga. Y nos pregunta Soraya, ENSA, ¿será eso lo que la derecha venezolana está negociando con Macri de llegar a la Asamblea? Mira, al igual que nosotros tenemos un proyecto de mundo multipolar, y esto ha generado alianzas continentales. También la derecha internacional tiene sus alianzas continentales. La derecha internacional está unida para acabar con los procesos integracionistas y procesos de izquierda que hay en América Latina. ¿Por qué? Porque han sido muy mal ejemplo, entre comillas, para los países europeos, porque son la piedra de tranca para la imposición del neoliberalismo a nivel global. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Muy buenos días, Ensa García. Hola, Fernando La Presta, desde Latillo. Hola, Fernando, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decir que bastante bien. Qué bueno. Buenos días para ti, a Luiller, a las usuarias y usuarios. Bueno, voy a empezar por el señor Macri, que es verdad, el señor presidente electo de Argentina. Él quiere erigirse en este momento en un Hugo Chávez de la derecha, pero eso le queda grande. Principio, Hugo Chávez es uno solo. Hugo Chávez fue Hugo Chávez. Él se llama, no sé el nombre. Mauricio, creo que es Mauricio Macri. Mauricio Macri. Él allá con sus problemas. Por otro lado, él tiene un parlamento, o sea, su congreso, está totalmente contrario a él en un sentido, porque la mayoría son del kirchnerismo, vamos a estar claros, y muchas de las provincias argentinas también son del kirchnerismo. O sea, que él va a tener un mandato no muy sonriente hacia su cuestión, hacia su parte de la derecha. Primero, que se lave las manos y se cepille bien la boca. Hugo Chávez es único. Usted habló de el Día Internacional de la No Violencia en contra de la mujer, mujer como eres tú. Yo lo diría en contra de los humanos, en contra de todos nosotros, sí. Pero hoy es en contra de la mujer porque hoy se conmemora lo de las hermanas Mirabal. Correcto. De hoy en 15 días se habla mucho de los derechos humanos. Derechos humanos de los niños, adolescentes, derechos humanos, de todos los derechos humanos, porque el día 10 de diciembre, el día 10 de diciembre se conmemora internacionalmente el Día de los Derechos Humanos. El Día de los Derechos Humanos se conmemora el día 10 de diciembre. Okay, por eso, ese corredor que tenemos de aquí hasta el día 10 es para hablar de todos estos derechos, así como usted lo habló hoy. Bueno, a lengua suelta, porque es la verdad y así hay que decirlo, como debe ser. Yo pongo mi granito de arena en este sentido y lo pongo con una experiencia propia. Como ustedes todos saben, yo soy una persona que está divorciada. Yo estoy ya tengo 13 años en este trance. Y puedo decir como testimonio que mi señora la esposa, todavía tiene las llaves de esta casa, porque hay un derecho que ella tiene, sus hijos. Los dos hijos viven aquí. Nunca se le ha negado ese derecho, ni pensamos tampoco, porque aquí tiene sus hijos y también tiene sus nietos. Y eso es parte de los derechos humanos, pues. Uh-huh. Así de sencillo. Simplemente lo único como condición, yo no vivo tus problemas, tú no vives los míos. Así de claro, porque cada uno tenemos una vida ya separada, con todo el respeto, con todo lo que pueda decirse, ella vive su vida, yo vivo la mía, aquí están sus hijos, aquí están sus nietos, y de los suegros yo nunca comparé si la suegra porque es fea, porque es esto, porque es el otro, no, eso no tiene nada que ver, todos tenemos una vida lozana, que es de que nacemos hasta que empezamos a arrugarnos, que es la edad que uno tiene en este momento como yo, que empezamos a envejecer y empezamos a arrugarnos, se acaba la lozanía, se acaba aquello de lo que era bonito y empieza a ser no bonito, no digo que feo, porque también la gente que tiene su arruga tiene una belleza. Así no es la corporal, es la espiritual, amigo. En eso se trata y eso es parte de los derechos humanos. Eso es parte de los derechos que tenemos como humanos todos, a respetarnos unos a los otros y creernos que somos útiles, creernos que somos amigos de todos, pero la amistad como debe ser, con el respeto por delante. Así es. ¿Así es? Muy bien, claro que sí. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, querido Fernando. Bueno, vamos entonces a leer informaciones de interés. ¿Saben que estaban corriendo un rumor en los colegios privados que iban a suspender las clases a partir del 27 de noviembre y que no iban a haber más clases hasta enero? Eso ha estado circulando por varios colegios privados. Pues bueno, esto ha sido desmentido. Las actividades escolares en el país serán suspendidas desde el 1 al 7 de diciembre. Así que nada de que los niños, por eso le dijeron a una amiga mía, no, mira, parece que no van a haber exámenes de lapso porque dicen por ahí en la zona educativa que van a suspender las clases hasta enero. No. Anunció el ministro Rodolfo Pérez. Actividades escolares en el país serán suspendidas desde el 1 al 7 de diciembre. Las actividades escolares serán suspendidas desde el 1 al 7 de diciembre solo en las unidades educativas que sean autorizadas o destinadas como centros de votación para las elecciones parlamentarias programadas para el próximo 6 de diciembre. El resto de las instituciones educativas mantendrán las clases con total normalidad hasta el 16 de diciembre, cuando inician las vacaciones decembrinas por la temporada navideña. La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Educación, Rodolfo Pérez, quien se pronunció este miércoles a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Y ya que estamos hablando de la suspensión de actividades escolares por la jornada electoral del próximo 6 de diciembre, el 1 de diciembre se activará el Plan República. A partir del 1 de diciembre, efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se desplegarán en todo el país como parte del Plan República, que se activará para preservar la paz, resguardar a los electores y velar por el normal desenvolvimiento de los comicios parlamentarios previstos para el 6 de diciembre, informó el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. El Plan República tiene un objetivo muy específico: custodiar todo el material tecnológico electoral, los centros e instrumentos electorales, pero además garantizar la protección al pueblo elector para que salga ese día tranquilo, confiado a votar y ejercer su derecho político, expresó el también jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión. Los funcionarios del plan tendrán el deber de resguardar el equipo de votación y el material electoral. Además, mantendrán el patrullaje constante en zonas públicas adyacentes a centros de votación que se activarán en todos los estados del país para garantizar la seguridad de los electores. Asimismo, Padrino López reafirmó el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defender al pueblo ante las pretensiones de sectores de la derecha que aspiran provocar un escenario violento durante la jornada electoral. Necesitamos estar preparados. Si hay violencia terrorista en las calles, eso hay que enfrentarlo como manda la Constitución, respetando los derechos humanos con la ley en la mano. El Estado tiene que imponerse siempre sobre cualquier atentado o agresión que vaya en contra de la paz del pueblo de Venezuela, expresó Padrino López. Bueno, aquí hay una información bastante curiosa. Bueno, antes de ir a la información curiosa, también les informamos que el gobierno asignó más de 400 millones a 40 hospitales para la adquisición de insumos. Este martes, el viceministro de Hospitales, Francisco Hernández, entregó 409 millones de bolívares a 40 hospitales públicos del Distrito Capital Miranda y Vargas en un acto realizado en la sede del Ministerio de Salud en Caracas. Hernández indicó que los recursos son destinados fundamentalmente para la dotación de medicamentos e insumos para garantizar la completa atención de los pacientes que acuden a los centros públicos hospitalarios. En la actividad también participó la candidata a la reelección por el voto del PSUV, Tania Díaz, declaró sobre el compromiso con las próximas elecciones parlamentarias. Asimismo, afirmó Díaz que en este momento, en este modelo de país, todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de oportunidad, así como también pidió que se defienda la Constitución, los poderes públicos y las elecciones, ya que representan soberanamente la máxima expresión del pueblo venezolano. En segundo lugar, invitó a reflexionar sobre lo acontecido antes y después del proceso revolucionario, el desarrollo del país en todos los sectores y, además, la cantidad de gente que se ha beneficiado gracias a las políticas públicas que se han implementado durante estos años. Bueno, la noticia curiosa es la siguiente, ¿no? Esto sale hoy en Noticias 24. París alerta sobre el primer caso de gripe aviar en el país en 8 años. Oye, vale, lo que falta es que pase una vaca volando y les defeque encima. ¡Qué casualidad! Les lanzan atentados terroristas. Ay, nada, Lizzie, vamos todos a invadir Siria. Vamos todos a derrocar a Bashar al-Assad. Vamos todos a tumbar aviones rusos. La OTAN, págata, le montan esto a Rusia. Y ahora aparece en París un caso de gripe aviar. Esto me recuerda cuando el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York empezaron los gringos con el cuento de la paranoia del ántrax. ¿Ustedes se acuerdan del ántrax? Entonces, esto me parece muy raro. Señores, quieren someter al pueblo europeo a través del miedo, con varios objetivos. El primero, que apoyen las actitudes guerreristas de sus gobiernos, que con la excusa del Estado Islámico se están prestando para el proyecto sionista de expansión en el Medio Oriente, expansión y control del Medio Oriente. Así de sencillo. Y a través del miedo también hacer que la gente sea acrítica. Y también con la excusa de lucha contra el terrorismo y todo esto, perseguir a la izquierda. Hay elecciones en España, había un repunte de la izquierda en España. Recordemos el caso de Podemos, a quien ahora los medios españoles lo quieren vincular con el Estado Islámico y la ETA y cualquier organización terrorista que exista en el planeta. Señores, pero esto está muy sospechoso. Atentados terroristas en París, un escenario de guerra bastante preocupante en Siria. Y ahora, gripe aviar. Bueno, empezarán entonces a aparecer el ántrax y empezarán a aparecer las 7 plagas de Egipto en París para someter al pueblo europeo a través del miedo, definitivamente. Son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y por supuesto que les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos para que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy a 1:30 hay una convocatoria, quienes quieran acompañar a los trabajadores y las trabajadoras a apoyar al presidente Nicolás Maduro y a apoyar esta campaña presidencial Victoria Segura, va a haber una marcha cuya concentración va a ser hoy a 1:30 de la tarde en las escaleras de El Calvario. Bueno, también los invitamos a disfrutar de la programación del Festival Suena Caracas. Recordamos el programa en la Plaza Diego Ibarra, se va a presentar el grupo Manía, Omar Enrique y Omar Acedo, qué rico, merenguito del bueno. En el teatro principal se presentará música tradicional venezolana, Los Nietos de Ña Carmen y Los Golperos de Don Pío. En el teatro municipal, la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. Y en el teatro nacional, la agrupación uruguaya No Te Va a Gustar junto y por Venezuela, La Cuestión. Así que hay muchas opciones para la tarde de hoy y ahora sí nos despedimos. En los controles, Luíger Loyo, cerrando la ventana de Enza García, quien junto con Luíger les deseamos a todos y todas que tengan un excelente apetito y una feliz tarde.